CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El diputado Pablo Abdala solicitó un pedido de informe a la UTE debido al corte de energía generalizado que pasó aquí en nuestro país hace un par de semanas. Todavía no ha recibido respuesta. Se sabe, ustedes saben, allá hay argumentos de por qué se dio. Desde la República Argentina se han manifestado las autoridades correspondientes, pero hay algunas cosas que no cierran, según el diputado Abdala. Por ejemplo, la luz o la energía eléctrica volvió mucho más rápido en Argentina que en Uruguay. En Uruguay, en zonas del interior y también en barrios aquí en Montevideo, tardó más de 24 horas en volver. Y por otra parte, también está el tema de la inversión de UTE en sí misma, porque UTE recauda bastante bien. Por lo general tiene superávit, pero ese superávit lo vuelca a rentas generales y por lo general no le vuelve. Rentas generales lo usa para tapar algunos otros agujeros y no se hacen las inversiones que deberían hacerse. Por lo menos es alguno de los comentarios que a nivel del Poder Legislativo se han efectuado más de una vez y que el diputado Pablo Abdala recoge. Vamos a escuchar lo que nos decía el legislador del Partido Nacional. Por el momento no, es un tema que nos preocupa porque tiene que ver con una situación que hemos debatido con las autoridades y que creo yo, sin ninguna duda, está pesando sobre la realidad que hoy vivimos los uruguayos en materia de servicios públicos y particularmente en lo que concierne a la energía. Ha habido un proceso de desinversión o por lo menos de inversión insuficiente en las líneas de distribución, en las líneas de transmisión y por lo tanto en la calidad del servicio. Si bien UTE, paradójicamente, ha invertido muchísimo dinero en generar energía, ha recortado la inversión en un aspecto que es tan importante como el otro, que es precisamente cómo esa energía llega al consumidor. Y en ese sentido hay obsolescencia en los equipos, hay rezago en el mantenimiento de las estaciones y las subestaciones, en las líneas de transmisión. Todo esto está escrito por parte de los técnicos de UTE. Y por la información que tenemos, en el apagón del 16 de junio algo de esto ocurrió. Si bien el origen del apagón está en la República Argentina, como todos sabemos, y se produjo lo que se conoce como una falla masiva que terminó afectando buena parte de la Argentina y todo el Uruguay, también es verdad que el restablecimiento del servicio en la Argentina se dio ese mismo día, en la misma mañana, y sin embargo nosotros mantuvimos el corte de energía durante muchísimas horas. Hubo gente que recién retomó el servicio de la energía eléctrica dos días después, de manera tal que evidentemente eso demuestra fallas en nuestro propio sistema, en nuestra propia estructura, y es lo que estamos intentando investigar y por eso le hemos pedido información a la UTE. En un ente que ha gastado, que ha tenido mucho dinero, ha obtenido mucho dinero, pero que no ha podido gastar en sí, ha tenido que vertir mucho dinero en rentas generales también, ¿no? Claro, porque eso se da precisamente en ese contexto. Todo esto, obviamente, se deslegitima mucho más en la medida en que los uruguayos estamos pagando las tarifas más caras del continente, de la región y del continente, por un servicio que obviamente no es de buena calidad, porque debiéramos recibir un servicio seguro, estable, continuo, donde las interrupciones y los apagones fueran mínimos o prácticamente inexistentes, y sin embargo es notorio que en los últimos inviernos particularmente la situación de las interrupciones del servicio se han agravado considerablemente. Ahí tenían al diputado Pablo Abdala. Ayer se realizó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una reunión entre Enzo Benech, el ministro, el titular de la Comisión Honoraria Apícola, y las gremiales de apicultores. Las gremiales de apicultores eran quienes habían solicitado este encuentro para establecer la problemática que están atravesando, que es grave, yo diría muy grave. Y sobre todo, dos puntos fundamentales ponerlos sobre la mesa. Uno era el tema económico, la necesidad de una ayuda económica, una apoyatura económica, que podría rondar los $30 por colmena o menos, pero de lo cual, en este caso, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, dijo que no. Dijo que ya otros sectores también de la producción habían pedido las mismas ayudas y se les había negado. aunque esto sea resorte del ministerio que conduce Daniel Astori, el Ministerio de Economía, ya les adelantaba que no iban a conseguir ayuda económica. El segundo punto es el tema de los agroquímicos, agrotóxicos, de los agronegocios que afectan la producción de miel. La necesidad de controlarlos. Hay también, ustedes saben, un proyecto de ley de los diputados Eduardo Rubio y Darío Pérez en la Comisión de Ganadería. Y bueno, la necesidad de controlarlos y de alguna manera dejar de utilizar algunos de ellos en territorio uruguayo, a partir justamente del impacto que ha tenido. Ha aparecido, entre otros, como ustedes saben, y lo que más ha tenido promoción es el glifosato, trazas del mismo, el miel que iba a Alemania, devolvieron contenedores y se perdió ese mercado alemán. Pero tampoco allí hubo respuestas positivas desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y desde el gobierno del Frente Amplio. Se les dijo que no, que el tema de los agroquímicos no es el problema de ellos, que el problema son los precios internacionales, es un tema de mercado que hace que tengan depositada la miel desde hace mucho tiempo sin poder vendérsela a nadie. Por lo que nos decía Néstor Causa, representante de los apicultores, que se fueron con las manos vacías. Ni una cosa ni la otra, ni la ayuda económica para poder, en este caso, mantenerse en el negocio. Muchos de los apicultores van a tener que cerrar y dejar sus colmenas. Esto es claro, nos decía Causa. Y lo otro, el tema de lo sanitario, de pensar hacia el futuro, para aquellos que puedan sobrevivir la crisis económica, ver que de alguna manera sus productos no se van a contaminar, sus colmenas no se van a morir, y van a poder finalmente venderle la miel a alguien. Tampoco allí pudieron tener una respuesta hacia el futuro porque desde el gobierno no se ha indicado ni se ha dado señales de querer impedir este trasiego importante de agroquímicos y agrotóxicos contaminando suelo, aire y agua. Vamos a escuchar lo que nos decía Néstor Causa una vez que salió de la comisión de en realidad de la del Ministerio de Agricultura y Pesca. Éramos los únicos que los estábamos esperando, el único medio era Radio Centenario allí en el Ministerio, y esto era lo que conversábamos con él. Bueno, sí, esta reunión se había pedido en el marco de la asamblea y la movilización de los apicultores. Se había pedido la reunión con el señor Enzo Benech, y bueno, también presumíamos de que iba a estar participando el presidente de la comisión honoraria, así fue. Y bueno, se plantearon por parte de los representantes de la Asamblea todos los problemas básicamente que el sector está atravesando, de diferente índole, desde lo que tiene que ver desde los problemas de los agroquímicos a nivel del campo hasta temas de trazabilidad y hasta, digamos, cuestionar en el buen sentido algunos aspectos que se plantean desde la Comisión Honoraria como eventuales soluciones para los problemas de la apicultura. Y bueno, en definitiva, eso generó un intercambio, generó por parte de tanto del ministro como del presidente de la Comisión Honoraria, y bueno, fuimos cerrando al final con el planteo concreto de la Asamblea, básicamente con el primer punto, que es el que hoy por hoy la mayoría de los apicultores estamos por la urgencia pensando, que era el de la compensación económica. Y bien, en ese sentido, digo, lo dijo muy claro, si bien no es una resolución que le corresponde al Ministerio de Ganadería, sino más bien al Ministerio de Economía, en virtud de que ya han habido planteos de otros sectores pidiendo para algún tipo de compensación económica, bueno, lo descartó de plano, digamos que no, por en virtud del déficit fiscal que tiene el país y que no hay recursos. Es decir, que hoja de ruta para ir solucionando por lo menos los problemas de forma paulatina, no se van con eso, con una hoja de ruta del Ministerio no. No. O sea, en cuanto a ayuda económica, descartado. En cuanto a la visión de los problemas, ellos sostienen que los problemas de la apicultura están con el mercado internacional y no con los problemas de los agroquímicos. Y bueno, eso también nos está respondiendo al segundo punto que estábamos pidiendo, que era la prohibición de aplicación de los agroquímicos. Entonces, eventualmente, también, o sea, nos vamos con la sensación de una carrera perdida, después de un esfuerzo muy grande, pero pero bueno, nos obliga un poco a dejar pasar unos días, repensar y recomponer fuerzas para ver cuál es el camino a seguir, pero evidentemente muy, muy preocupado porque, digo, hay productores en los territorios que lamentablemente van a quedar en el camino porque la situación es sumamente crítica. Uh-huh. Ustedes vienen movilizándose, han tenido reuniones en la asamblea, supongo que esto que pasó en la jornada de hoy lo van a estar bajando sus compañeros en el interior. Sí, sin duda. A priori lo que vamos a hacer es tratar de ahora de elaborar un mensaje ahí para a través de los grupos de WhatsApp, primariamente dar un pantallazo de lo que fue la reunión y bueno, después ver cómo reencauzamos, digamos, el funcionamiento de la asamblea y bueno, seguir trabajando, pero lamentablemente con el horizonte totalmente oscuro en este momento, porque bueno, una de las pocas esperanzas que nos quedaba era recibir algún tipo de ayuda económica, que bueno, ni que fueran, ni que no se acercaran ni siquiera a los $30, pero que hubiera algo, hubiese sido beneficioso, pero bueno, está descartado. Por último, yo lo he estado siguiendo también en el Parlamento, hemos hablado con ustedes después de las comisiones. El Parlamento ha tomado mucho de lo que son los pedidos que ustedes tienen. Es en este caso un recinto a nivel de poder que podría estar colaborando, pero muchas de las posturas que ustedes estaban planteando tenían que ver con el Poder Ejecutivo. Y entonces es medio complejo cuando de aquí ya se dice que no. Sí, totalmente. La verdad que la recepción que habíamos tenido en los diferentes ámbitos que nos hablamos los otros días, el día de la movilización y que posterior a la movilización nos reunimos, encontramos buena receptividad, comprensión a los problemas. Y bueno, eso nos hacía pensar en que quizás podíamos tener algún otro tipo de respuesta, que lamentablemente no se dio como pensábamos. Pero creo que hay que seguir trabajando y quizás en todo lo que tiene que ver con el legislativo, seguir insistiendo, porque creo que ahí podemos tener una punta de trabajo muy interesante para tratar de corregir la situación actual. Lo que, como lo dije en su momento, es lamentable porque necesitamos a corto plazo soluciones urgentes y todo lo que se pueda trabajar de ahí va a ser a mediano y largo plazo. Causa, en principio, me decías que mucha gente puede quedar en el camino. ¿Tienen algún cálculo de esas situaciones, de cuántos son los que están comprometidos? Y bien, hubo en las declaraciones juradas del año pasado del 2018 hubo una bajante importante de productores de alrededor de unos 500 y bueno, creo que en este momento estamos, digo, en un periodo de declaración jurada, habrá que ver, creo que el hecho de que se estuviera trabajando esta compensación aventuraba a muchos productores a seguir haciendo la declaración en virtud de que planteábamos que la compensación tenía que regirse por las tres últimas declaraciones. No sé a partir de esta noticia, pero creo que va a haber sí una deserción importante. Y aunque no se dé en el registro, nosotros lo estamos apreciando a nivel de las colmenas en el territorio y estamos viendo apiarios abandonados, que eso a veces no se ve reflejado porque el apicultor, de una forma u otra, por no, eventualmente aspirar a sacar algún tambor de miel y poder comercializar, sigue haciendo la declaración, pero a nivel territorial vemos que quedan colmenas abandonadas y eso se transforma en un doble problema porque a partir de ahí aparecen los problemas sanitarios, que es otro eslabón de la cadena que también complica porque, bueno, uno... Bueno, tiene cuidado que tiene que tener la... Exactamente. Así que bueno, esperemos y bueno, para la apicultura que vengan días mejores y trataremos de continuar hasta que las fuerzas den. Ahí tenían en este caso a los apicultores bastante descorazonados a partir justamente de la falta de respuesta del gobierno de Frente Amplio y concretamente del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a los dos temas, tanto al económico como al de sanidad ambiental. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió desde las 14 horas hasta las 15:30 en la Suprema Corte de Justicia con los integrantes de la misma a fin de dar un poco las explicaciones del caso respecto a esta falta de información al Poder Judicial sobre la herramienta del guardián y en este caso la interceptación telefónica y también el espionaje telefónico por parte del Ministerio del Interior, en causas en las cuales Bonomi dijo siempre se contó con la autorización de un juez. La falta de información, que es una de las cosas que cita hoy a Bonomi a comisión por parte del senador Javier García, creo que Bonomi intentando justamente adelantarse a esa jugada es que pidió la reunión ayer con la Suprema Corte de Justicia. Es que desconocía, dice Bonomi, pidió disculpas porque había dicho que no había un interlocutor del Poder Judicial para mandar esa información o para que estuviera vigilando todo el proceso de guardián, y la Suprema Corte de Justicia dijo que sí, que existía esa persona y dio hasta el nombre de la misma. Lo que dijo Bonomi es que pedía disculpas porque en realidad no sabían que estaba esta persona establecida como el vínculo entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para la vigilancia del guardián. Lo que sí dijo Bonomi es que la comunicación que hizo la Suprema Corte de Justicia al Ministerio del Interior sobre esta persona no fue la correcta, no fue por la vía administrativa correspondiente. Terminó derivada una secretaría del Ministerio del Interior que nada tenía que ver con este elemento y que además su titular estaba de licencia. Por otra parte, dijo que entonces de esa manera él, tanto él como el jefe de policía, desconocían que había una persona nominada por parte del Poder Judicial para hacer la vigilancia del proceder del Ministerio con la herramienta del guardián. Manifestó que va a enviar la información correspondiente, la lista correspondiente, y bueno, defendió su posición respecto a tener un diálogo más directo con la Suprema Corte de Justicia, más allá de que, reitero, siempre argumentó que el guardián se utilizó con autorización del juez. Claras varias cosas. Una es que estamos ante un sistema que no permite filtraciones, es un sistema legal que es un activo del país, y hay que defenderlo. Lo segundo es que hay un artículo del memorándum de entendimiento que firmamos en el 2015, que quedamos en modificarlo porque era una convocatoria del Ministerio del Interior a las telefónicas para que pasaran los datos, no a nosotros sino a la Suprema Corte, pero quedamos que esa convocatoria la tiene que hacer la Suprema Corte y quedamos en una reunión, creo que para el jueves 25, no estoy seguro, pero supongo que el doctor Chediak lo confirmará, con las telefónicas, porque el control que se está pidiendo requiere de la información del Ministerio del Interior, pero si no hay una información proporcionada por las telefónicas, no se puede comparar. Entonces, si nosotros dijéramos algo que no es correcto, si no se compara con el informe preciso de las telefónicas, no queda claro si es incorrecto. Ahora, ¿quién está omiso, ministro, hasta el momento? ¿El Ministerio del Interior, la Suprema Corte en no pedirlo, el Ministerio en remitir esos informes? ¿Por dónde viene la falla? Nosotros, cuando yo declaré el otro día, cometí un error porque la Suprema Corte había solicitado, pero lo que pasa es que no alcanzaba con esa solicitud. Lo había solicitado, pero siempre por la vía administrativa. No había llegado en ningún momento a mí ni al director de la policía, y como cuando el director que lo recibió lo envía a una TEC, el director de una TEC tampoco estaba, porque estaba de licencia, nunca se concretó. Pero ese no es el problema. El problema, eso refiere a la información del Ministerio del Interior, que en el correr de la semana ya se va a ver entregado a la Suprema Corte, sino que el problema está en el control de eso que se entrega, porque hubo ya una auditoría, la auditoría sí cerraba los números, porque era una auditoría que hizo la Auditoría Interna de la Nación a las telefónicas, y ahí cruzaba las solicitudes de interceptación por parte de los jueces y las interceptaciones que realmente hizo el Ministerio del Interior, y coincidían totalmente. Aquí hay otro elemento que sumaba el propio Bonomi: la necesidad de que las operadoras telefónicas, es decir, Antel, Movistar y Claro, den información a la Suprema Corte de Justicia, es decir, una lista en donde también aparezcan allí los números que les han pedido intervenir. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia quiere cotejar la lista que las empresas telefónicas le den con la que ahora le va a enviar, ahora sí se comprometió el Ministerio del Interior, la lista que el Ministerio del Interior posee. Y de esa forma, obviamente, la Suprema Corte de Justicia lo que hará es ver la lista del Ministerio del Interior y ver la lista de las operadoras telefónicas y de esa manera ver si las dos coinciden. El problema es que a veces las empresas telefónicas manifiestan no poder dar esa información. Y lo que nos decía el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que fue el vocero de la Suprema Corte, es que si hay algún problema, tal vez se tenga que resolver con una ley a nivel parlamentario. Nosotros preguntábamos a Chediak, bueno, eso quiere decir que mientras esa ley no salga y no se puedan cotejar las dos listas, el guardián debería dejar de utilizarse. Nos decía Chediak que no, que la idea no es pedir que deje de utilizarse el guardián, sino hacerse de una información. Ellos también están de acuerdo con que ellos han estado omisos y poco rápidos a la hora de pedir la información correspondiente al Ministerio del Interior, más allá de que, reitero, van a necesitar la de las operadoras telefónicas para cotejar una con otra, porque el Ministerio del Interior le puede enviar una lista, pero si no tienen con qué, en este caso, comparar, no van a saber si la misma está siendo correctamente utilizada o no. Vamos a escuchar lo que decía Chediak. Salir de la suerte de estancamiento en la que estábamos fue muy fructífera. Estamos ya dentro de esta semana en posibilidad de obtener del Ministerio del Interior la primera lista, es decir, la lista que el Ministerio del Interior está acordado que nos envíe con todas las interceptaciones que se han realizado. Vamos a tratar de hacer todo el periodo. Desde 17, 18 y 19, vamos a ver cómo viene la información. Y para el jueves 25 vamos a convocar aquí a la Suprema Corte de Justicia a las 10 de la mañana, junto con el Ministerio del Interior y con la Fiscalía, a las prestadoras de servicios a los efectos de tener la segunda lista, la lista de contrastación. Es decir, de ver cuáles son los obstáculos que aparentemente alguna de las jurídicas le ha planteado al señor Ministro del Interior para brindarnos en principio la información estadística de ellas, cuántas interceptaciones efectivas realizaron a los efectos de ver si las dos listas coinciden o si hay alguna discrepancia. Si hay alguna discrepancia, allí habrá que ir a la situación concreta de en qué teléfono fue, cómo fue, y ver si nuestro marco legal habilita a que las operadoras nos den directamente los datos o hay que hacer alguna modificación o si basta hacer la denuncia en el juzgado competente para que haya una orden judicial a los efectos de determinar por qué hay discrepancias entre las listas. O sea que lo que ustedes quieren hacer es chequear, cotejar que las interceptaciones autorizadas por un juez y realizadas por el guardián efectivamente sean las que otorgaron las telefónicas. Es decir, tiene que coincidir ese número. Tiene que coincidir las listas. La primera lista que realiza el Ministerio del Interior en base a todas las solicitudes que los señores jueces penales de todo el país autorizaron, y por otra parte la lista de las operadoras de servicios, cuáles son las que ellas efectivamente realizaron, y bueno, allí tiene que coincidir el número, dado que lo reiteraremos una y otra vez, la interceptación no ordenada por un juez en el Uruguay era un delito y es un delito. Doctor, ¿y si hay diferencias? En realidad, Chediak agregaba también en relación justamente a esas situaciones de la información necesaria para poder cotejar lo siguiente. Esa información, por lo cual el Ministerio del Interior no señaló que no nos había mandado anteriormente esos listados. Chediak, ¿en algún momento no coincidieron las listas, los números entre los pedidos de los jueces y las interceptaciones que hubo? Nosotros no hemos hecho hasta ahora ningún cotejo. Así que no nos consta que efectivamente haya habido una discrepancia que significaría, en el peor de los casos, una interceptación ilegal. O sea, desde que empezó el guardián, ¿ustedes nunca reciben la información como para hacer ese doble chequeo que está hablando? No, por eso le señalo, esta semana vamos a tener la primera de las listas, la que nos tiene que enviar, y se comprometió nuevamente a hacerlo en esta semana el Ministerio del Interior. Ya están en comunicación directa con nuestro secretario letrado a los efectos de ver de qué forma, incluso quizás electrónicamente, se le hace llegar esta información. Nos dicen que ni siquiera tiene que ser cada 3 meses, que puede ser mensualmente, en una forma mucho más real, dándole acceso al sistema. Y luego tenemos esta reunión pendiente con las prestadoras de servicio, porque en principio las negociaciones que nos había informado hace 2 años el Ministerio del Interior que estaba realizando con las operadoras fueron infructuosas, dado que hubo objeciones de las jurídicas de las 3 operadoras, de Antel, de Movistar y de Claro, para decirlo con todas las letras, que señalaron que no estaban en condiciones de dar esa información al Ministerio del Interior. Nosotros queremos tener el día 25 una reunión con las jurídicas de las 3 prestadoras de servicio para saber dónde está la línea, para saber, bueno, hasta qué nivel de información nos pueden dar o ellos entienden que nos pueden dar. Y, por supuesto, si nos enfrentáramos a obstáculos insalvables de parte de las prestadoras, también analizamos la posibilidad de impulsar algún proyecto de ley que contemple esta situación y les dé un marco legal a las operadoras para brindarnos los datos. ¿Ustedes tienen presentes cuántas interceptaciones han autorizado los jueces? No, para nada, porque lo decíamos, hay más de 60 jueces con ahora cerca de 100 con competencia penal. Todos disponen con total autonomía las interceptaciones. Por supuesto, los del crimen organizado más que los jueces promedio, pero los números no los tenemos. Por eso es el listado que nos va a dar. El que los tiene es el Ministerio de Interior. Nos va a dar el listado de nuestras propias órdenes en conjunto como Poder Judicial de interceptación y luego, segundo paso, ver las operadoras cuántas efectivizar. Ministro, si hay problemas con las listas en relación a las telefónicas y esto tiene que resolverse a través de una ley, ¿sería bueno que el guardián deje de funcionar hasta que la ley salga? No hay ningún problema en casos puntuales, porque la ley sería para habilitar las listas completas de datos. Si hay problemas puntuales, se haría la denuncia a los efectos de que el fiscal y el juez penal que correspondan investiguen la situación. Ahí tenían a Chediak hablando de esta realidad vinculada a la negociación con el Ministerio del Interior para la lista de control de guardián. El Ministerio del Interior entregará esta semana la lista correspondiente y la información la estará dando mes a mes. La necesidad también de tener de las telefónicas Movistar, Antel y también Claro, la información correspondiente para cotejar una con la otra y ver si hay alguna diferencia entre la que entrega el Ministerio del Interior y la que tienen las compañías telefónicas. Eso se va a estar negociando el 25 de julio, concretamente en una reunión con las propias empresas, según nos decía en este caso Chediak. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, también fue consultado sobre otros 2 temas. Uno que nosotros ya habíamos analizado cuando le hacíamos notas al ministro de Defensa, José Ballardi, en el Parlamento, de que era muy posible que sucediera, que es lo difícil o lo imposible casi que militares que han sido condenados en Italia, militares uruguayos, por violación de derechos humanos durante la dictadura, en este caso concretamente a descendientes o a nacionalizados o italianos concretamente, por eso fue que se abrió la causa allí en Roma, lo dificultoso de la extradición de esos militares. Primero porque van a tener que cumplir la pena aquí en Uruguay, y muchos la están cumpliendo, y son personas de avanzada edad, y todavía le quedan algunos años por cumplir. Sé que, y lo decían en el Informativo Mañana, que alguno me va a decir, pero Gavazzo está cumpliendo la pena en la casa, o en una casona que tiene de un amigo que le ha prestado, con una tobillera, no está en una cárcel. Bueno, sí, es verdad, pero para la justicia uruguaya está cumpliendo una pena. De esa manera entonces tendría que terminar de cumplir esa pena, que la mayoría, decía Chediak, ronda la pena máxima, que son 30 años, para después recién pensar en la posibilidad de extraditarlos a Italia. Eso primero. Y lo segundo en relación a este tema es que, nos decía Chediak, que también hay una dificultad legal vinculado a que se le ha dado en Italia una pena que en el Uruguay no existe, que es la cadena perpetua. Y allí hay 2 bibliotecas en las cuales se indica en una de ellas que no se puede extraditar a una persona desde el Uruguay hacia otro país a cumplir una pena en la cual no está registrada en la en este caso en el Código Penal uruguayo, como podría ser la cadena perpetua o la pena de muerte. Por lo que también eso dificultaría que los militares uruguayos que están aquí en nuestro país, condenados en Italia, puedan ser extraditados finalmente. Lo otro tiene que ver con Morabito, la fuga del mismo, ha determinado, nos decía Chedía, que quede en suspenso la extradición, el pedido de extradición desde Italia, por lo menos hasta que sea recapturado. Si es recapturado aquí en nuestro país, se comenzaría nuevamente con el proceso legal. Vamos a escuchar lo que decía Chedía, comenzaba con el tema vinculado a los derechos humanos y esta determinación de la justicia italiana en Roma de haber condenado a militares uruguayos violadores de derechos humanos y bueno, lo que nos decía de los impedimentos para la extradición. Quiero señalar una vez más que en cualquier proceso de extradición donde la persona requerida esté cumpliendo una pena por un delito en el Uruguay, hay que terminar de cumplir la pena en el Uruguay y luego analizar el pedido de extradición. En la mayoría de los casos de los que usted menciona están condenados, las personas que fueron condenadas en Italia, a penas muy graves, cercanas a la máxima de 30 años que habilita nuestra legislación. Lo otro, bueno, eventualmente si se diera concretamente la hipótesis, habría que analizar esta situación en donde las penas a las que se condenó son mayores a las que autoriza la legislación uruguaya. ¿Hay dos bibliotecas allí eventualmente? Habría que ver, pero ya le digo, es de muy difícil concreción en la práctica, dado que estamos hablando de personas mayores que tienen todavía por cumplir muchísimos años de pena en el Uruguay. ¿Y nos puede explicar por qué queda en suspenso el análisis de extradición de Rocco Morabito ante la fuga? ¿Cuál es digamos, el fundamento jurídico de por qué queda en suspenso ese análisis de la extradición? Bueno, a diferencia de muchas otras democracias en donde sí se pueden llevar adelante procesos penales o vinculados a lo penal en rebeldía, es decir, sin la presencia, sujeción a la autoridad del tribunal de la persona objeto de la acusación, en el Uruguay no se pueden llevar adelante procesos penales en rebeldía. En este caso estábamos ante un proceso administrativo de extradición vinculado a un proceso penal, por lo cual la fuga interrumpe automáticamente el tratamiento, suspende automáticamente el tratamiento de la extradición mientras la persona se encuentre prófuga. Una vez que sea recapturado, por supuesto, el proceso sigue adelante. ¿Usted habló hablaron con el ministro Bonomi de la fuga de Morabito? No hablamos. Lo único que se nos había informado fue en la reunión anterior, que recuerdan que también fue aquí en reunión de la Comisión de Seguimiento, en donde se nos había señalado que estaban con conocimiento del paradero de alguno de los fugados, cosa que luego se terminó confirmando porque han sido varios de ellos recapturados. En el día de hoy ocupó todo nuestro tiempo el tema del guardián y cómo efectivamente seguir con este tema que se vio lamentablemente interrumpido durante un año y medio sin llevar adelante acciones concretas. Esto de la fuga de Morabito también afecta a la imagen internacional del Poder Judicial. Sin duda, afecta a la imagen internacional del Uruguay. El senador Carlos Camín, senador del Partido Nacional, oriundo del departamento de San José, indicó que las rapiñas en ese departamento han aumentado mucho y que desde hace tiempo le están pidiendo al Ministerio del Interior mayor cantidad de policías en todo San José, a partir de que consideran que están muy por debajo de lo que necesitarían para combatir el delito. Vamos a escuchar lo que denunciaba el senador Carlos Camín. Dimensión, pero que aparte es la sucesión de prácticamente todos los días o día por medio actos de este tenor. La ciudad de Libertad, que está muy próxima, la capital del departamento y en localidades pequeñas. La respuesta policial está en otro pueblo que se llama Rafael Peraza, que está a 11 kilómetros, que tiene dos policías. Una localidad de similares dimensiones. ¿Cuál es el planteo? Bueno, San José está requiriendo más policías. Se lo ha hecho saber al señor ministro o al ministerio la dependencia correspondiente. Han habido reclamos de todo tipo, pero las estadísticas oficiales señalan claramente que estamos en un departamento que tiene muy por encima de la media nacional el porcentaje de rapiñas y que requiere, incluso por su localización de parte de él en el área metropolitana del país, y no es necesario explicar cuáles son las características de esta definición urbana en cuanto a la demanda particular de servicios, entre eso de custodia de la seguridad de los ciudadanos, demanda de más funcionarios. Agregar que vecinos de la localidad, y lo estoy trasladando formalmente al señor Ministro del Interior, están dispuestos, no en carácter de comodato, sino de donación al Ministerio del Interior, de un bien inmueble a efecto de que se pueda localizar en la localidad un destacamento policial. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.